Bienvenidos chicos y chicas. Estamos en el estudio de la lección número 3, titulada Fuerte por fuera y débil por dentro. El versículo para memorizar dice: Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. Salmo capítulo 51, versículo 10. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por el estudio de esta lección. Por favor, Señor, acompáñenos. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de la lección es: Dios me sigue amando y me seguirá usando aunque cometa errores. ¿Has hecho alguna vez algo que sabías que era incorrecto? ¿Cómo te sentiste? Así fue como se sintió Sansón. En repetidas ocasiones despreció seguir el plan de Dios, pero Dios no abandonó a Sansón. Sansón recordaba que su madre le hablaba del plan especial de Dios para su vida. Su madre le mencionaba con frecuencia a un ángel que había venido a hablarles a ella y a su esposo antes de que él naciera. El ángel les dijo que no debían cortarle el cabello para mostrar que era un nazareo consagrado a Dios. Dios les había prometido: «Mientras no le corten el cabello a Sansón, yo le daré fuerzas». Dios quería que Sansón usara su fuerza para guiar a Israel contra los filisteos, pero Sansón no obedeció todas las instrucciones de Dios. Sansón quería hacer las cosas a su manera. Deseaba seguir sus propios deseos, no los de Dios. El Señor le había pedido que se casara con una mujer israelita, pero él desobedeció. En vez de ello, se fue a la ciudad extranjera de Gaza para ver a una mujer que era de allí. Sansón quedó atrapado en la casa de aquella mujer. Era medianoche. Muchos hombres estaban rodeando la casa y se decían unos a otros: «Lo mataremos al amanecer». Aunque Sansón había abandonado a Dios, Dios todavía estaba con él. Sansón corrió hasta las puertas de la ciudad, pero estaban cerradas con candados. Entonces, Sansón arrancó con sus manos las enormes y pesadas puertas de madera de la ciudad, las alzó con sus fuertes brazos y escapó. Los filisteos estaban asombrados. No mucho después de su huida de Gaza, Sansón fue a ver a una mujer filistea llamada Dalila. Cuando lo supieron los dirigentes filisteos, fueron a ver a Dalila y le dijeron: «Te vamos a dar mucho dinero si descubres el secreto de la fuerza extraordinaria de Sansón». Tres veces le rogó Dalila a Sansón que le revelara su secreto. Tres veces Sansón le mintió. Tres veces los filisteos trataron de tomarlo cautivo mientras estaba atado, pero las tres veces Sansón escapó fácilmente. «No me quieres», le dijo finalmente Dalila a Sansón. «Si realmente me quisieras, me dirías el secreto de tu fuerza. Me lo dirías todo». Sansón finalmente le confesó a Dalila el secreto de su fuerza. «Si me cortan el cabello, se me acabará la fuerza», le dijo. Esa noche, Dalila le cortó el cabello a Sansón. Luego lo ató con sogas. «¡Despiértate!», le gritó Dalila. «¡Los filisteos te están atacando!». Esta vez, Sansón no pudo romper las cuerdas con que estaba atado. Ya no tenía fuerza. Dios respetó la decisión que tomó Sansón de alejarse de él. Los filisteos capturaron esa noche a Sansón y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, pasando por las puertas que él mismo había cargado una vez sobre sus hombros. Miles de personas fueron a ver a Sansón, que ahora estaba sin fuerzas y ciego. Después de un tiempo, los filisteos hicieron una gran fiesta en honor de su dios Dagón. Estaban celebrando la captura de Sansón. Durante la celebración, sacaron a Sansón de la cárcel y lo llevaron al templo para que todos lo humillaran y se burlaran de él. Una vez que llegaron al lugar de la fiesta, Sansón le pidió al muchacho que lo guiaba de la mano que lo llevara hasta el sitio del templo, donde estaban las columnas centrales. Entonces Sansón oró diciendo: «Oh Señor, dame fuerzas una vez más. Ayúdame a vengarme de los filisteos». Sansón empujó con todas sus fuerzas las dos columnas principales que sostenían el templo. Dios hizo que recuperara su fuerza. Las columnas se cayeron y como resultado se derrumbó todo el templo. Sansón murió junto con centenares de filisteos. Dios le había dado a Sansón una enorme fuerza física, pero Sansón desobedeció a Dios. Él era débil internamente, aún más débil que Dalila. Pidamos a Dios que nos conceda fortaleza física y espiritual para así resistir la tentación y ser fieles testigos suyos. En la gotita de saber de esta lección aprendemos que pesaba muchos kilos, pero Sansón cargó las puertas de Gaza por más de 40 kilómetros. Recordemos el versículo para memorizar. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. Salmo capítulo 51, versículo 10. El mensaje de la lección es: Dios me sigue amando y me seguirá usando aunque cometa errores. En esta parte de la lección de hoy martes, lean y comenten Jueces capítulo 16, versículos del 1 al 3 durante el culto familiar. Cuenta todas las puertas que hay en tu casa. Anota la cantidad. Escribe unos versos acerca de la fuerza de Sansón. Muéstrale tus versos a tu familia durante el culto familiar. Piensa en quién es la persona más fuerte y la más débil en tu familia. Agradece a Dios porque el fuerte puede ayudar al débil. Cantemos la alabanza, Sansón. Sansón era un muchacho así, así, así. Es tiempo de orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por la lección de hoy. Por favor, Señor, ayúdenos a ayudarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.